Pa' su casa la ciudad, mas los fantasmas lo recibieron a bala, y el compadre Pancho casi que se va. Mas los fantasmas lo recibieron a bala, y el compadre Pancho casi que se va. Hoy de hueso amada, ya no lo quería, suerte desgraciada con otro se fue. Le quedan heridas, recuerdos y llanto, Pancho dio un espanto en todo lo de ayer. Después su preferida, la que adoraba tanto, le quedan las heridas que le dejó su encanto. Por el fracaso de amor, al compadre Pancho en la barra le decía que se callara, que es malo ser labrador. Al compadre Pancho en la barra le decía que se callara, que es malo ser hablador. ¡Apa! Ya se fue su amada, ya no lo quería, suerte desgraciada con otro se fue. Le quedan heridas, recuerdos y llantos, Pancho dio un espanto en todo lo de ayer.